la danza de la chiva. Baila porro y baila el tango, que se va a Guadalajara, donde bailan el guapango. Sabroso. ¡Ole! Esta chiva es andaluza, que te lo digo yo, Josú, Josú. Esta es la danza de la chiva, baila porro y baila el tango. Va a Guadalajara, donde bailan el guapango. Thank you. tiene los ojos verdes. Tina, Tina, Tina, Tina, bella, dulce como miel. Tina, Tina, Tina, Tina, de la cabeza a los pies. Tina, Tina, Tina, Tina. Tiene los ojos verdes. Tina, Tina, Tina, Tina, bella, dulce como miel. Tina, Tina, Tina, Tina, de la cabeza a los pies.